Pero bueno, aquí los problemas son otros y hay mucha gente que más allá de esta fase 5 y que han podido realmente reabrir con todas las falencias que esto implica, pero hay muchos comercios abiertos que la están remando muchísimo. Vamos a darle la bienvenida ahora a Alfonso Calceto, en Beto Cuchán y Paola Celaya. Te saludan, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Le cambiaste Walter Alfonso. Claro, de Calceto, Fútbol 5. Ah, porque yo tenía... Ahí está, Walter Alfonso. Bueno, Walter, porque en realidad queríamos saber, bueno, un poco como la voz y como representante también de los Fútbol 5, ¿siguen ustedes parados más allá de la fase 5? Sí, exactamente. Nosotros, desde el día que se decretó la cuarentena, bueno, ya hace más de... Bueno, aproximadamente 3 meses prácticamente, nosotros estamos con ingresos cero. Sí, y bueno, y en absoluta desesperación en lo que es el rubro, ¿no? Porque esta es nuestra fuente de trabajo, trabajamos de esto, mantenemos nuestras familias con esto, y no solamente es el mantener por ahí una cancha ahora que está cerrada, que los gastos son elevados, sino también nuestros hogares, ¿no? La economía de nuestro hogar. ¿Cuántos lugares tienen ustedes? Me imagino que deben estar trabajando en conjunto todos los que tienen canchas en lo que es el partido de Tandil, ¿no? Claro, mira, nosotros acá en Tandil somos en total 19 canchas de fútbol sintético. Es más, nos juntamos por primera vez en sí en una reunión cuando sucedió todo esto, ¿no? Por el tema de la elaboración de un protocolo y demás. Así que bueno, hay 19 predios acá, que yo creo que es un número bastante considerable, del cual no solamente vivimos nosotros, sino que también es bueno. Hay mucha gente que está trabajando también con nosotros, tipo profes, árbitros, organizadores de torneos y demás, empleados mismos que están obviamente sin trabajo también. Bueno, ¿y cuál es la negativa puntual? O sea, es la concentración de que justamente, bueno, el fútbol requiere de equipos. No están pudiendo tampoco tener, no sé, otra modalidad, de entrenamientos más pequeños. ¿Cuál es un poco el protocolo que se les exige? Claro, mira, yo te comento medianamente cómo fuimos avanzando, si te parece. Uh-huh. Nosotros, bueno, yo y otro muchacho acá de Tandil, nos juntamos con todas las canchas del país, ¿sí? Y se elaboró un protocolo a nivel nacional de todas las canchas de Fútbol 5. Cada uno lo presentaba en su municipio, nosotros hicimos lo propio acá, y bueno, en el momento en el cual nosotros presentamos el protocolo, te estoy hablando aproximadamente casi 2 meses, se nos dijo que bajó una orden de provincia en el cual no se podían habilitar actividades deportivas, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos avanzando, mandamos cartas por todos lados con el tema de... mandamos cartas al Consejo Deliberante, al Intendente, a Oscar Terucci, a Pablo Frolic, de todos lados no tuvimos respuestas. Hasta que, nos pudimos comunicar con Pablo Civalieri, que si bien no está en la orden de lo que es el deporte y eso, bueno, nos dio una mano grande para conseguirnos una reunión a la que asistimos la semana pasada, en la que estuvo presente el hijo de Lungi, y Juan Martín Pisani, que nos recibió. Bueno, y ahí se presentó la posibilidad de reabrir, esto nos dijo Pablo Civalieri, algunas otras actividades alternativas, tipo funcional, orientado al fútbol, fútbol tenis, arco a arco y demás, que si vamos a lo que es, a nosotros sinceramente es un engaño, no nos rinde para nada. Claro. Imagínate que con toda la furia nosotros con todo eso facturaríamos alrededor de 5.000 pesos por mes, o sea que es irrisorio. Claro, ni para gastos. Tenemos que contratar profes, y los días de la semana tampoco gastan y tampoco se puede meter tanta cantidad de gente, ¿no? Entonces, se está analizando eso, que nosotros dijimos, bueno, lo aceptamos de manera provisoria para que si en 15 días, 20 días no pasa nada, nos dejen hacer una prueba. Debido que en varias zonas del país, por ejemplo, que ya en Salta, en Comodoro Rivadavia, están jugando ya al fútbol 5 con el mismo protocolo que presentamos nosotros. Uh-huh. ¿Y en esas localidades en qué fase están? Claro, están en fase 5. Y ahora te voy a contar algo que es irrisorio, ¿no? Porque nosotros, yo te soy sincero, y a veces te cansa el luchar y pelear contra la corriente porque no sabes qué pasa. Es que, esas están en fase 5, presentaron ese protocolo, y a nosotros en esa reunión, ¿sí?, con el hijo de Lungi y Pisani, se nos dijo que es una bajada de provincia, otra vez, ¿viste? Que no se puede jugar al fútbol. Resulta que a los 3 días que tuvimos esa reunión, nos enteramos que en Coronel Suárez, que es provincia de Buenos Aires, está en fase 5, ya están jugando al fútbol 5. Y hablando con colegas de ahí, que yo tengo por ahí contacto con alguno de ellos, dice que bueno, se reunieron a las 3 de la tarde un miércoles y a las 4 ya estaban las canchas abiertas. Y hoy en día están jugando al fútbol 5. Entonces yo lo que digo es, y acá nos dicen que es una bajada de provincia, ¿no? Y Coronel Suárez está en fase 5 en provincia de Buenos Aires y están jugando. Entonces eso es lo que a nosotros nos da bronca. Claro. Dice, che, no puede ser, porque acá en Tandil prácticamente abrió todo. Abrieron los gimnasios, abrieron los bares, abrieron todo. Walter, nosotros, ¿y cómo pretendían ustedes que se implementara o el protocolo que indicaba cómo se iban a disputar los partidos, por ejemplo? No, el protocolo, o sea, es más que nada sobre todo lo que es el ingreso al campo de juego. Nos genera todo, viste, porque salís a la calle acá y nosotros estamos haciendo tipo una campaña ahora, tipo como hicieron en Salta en su momento para poder abrir, filmando por ahí partidos que se dan en las plazas, en las calles y eso, y está lleno de gente jugando al fútbol. Claro. Y nosotros tenemos los documentos, y vas un sábado a la tarde y te vas al velódromo municipal o te vas al dique, lo que sea, están jugando. Es un fútbol inseguro. Nosotros lo que planteamos es que yendo a las canchas, por ejemplo, de fútbol 5 o lo que sea, con el protocolo que presentamos, en el cual se firma una declaración jurada con los datos del jugador, que no estuvo en contacto con nadie, que no tiene síntomas y demás, en caso de que pueda llegar a haber un contagio, se puede generar un rastreo más rápido o lo que sea de las personas o lo que sea. En cambio, jugando así en las plazas o lo que sea, sí, es libre. Puede llegar a haber un caso si se propaga y después nosotros, en vez de abrir, el mes que viene, abrimos en 2022, ¿me entendés? Seguro. Entonces, esa es la bronca que nos da, ¿viste? ¿Qué cantidad de gente hay acá en Tandil, Walter, que vive del fútbol 5 y tiene canchas? Claro, somos 19 canchas y de fútbol 5, de fútbol 5, fútbol 8, fútbol sintético, que estoy hablando en general. Sí. Hay 19 canchas. Bien. Entonces, bueno, el protocolo, nosotros, ya te digo, para ahí te desvíe con eso, porque es una realidad lo que está pasando, y nosotros, cada cosa que pasa, eso se la mandamos por mensaje al hijo de Lungi, a Pisani, a lo que sea, y alguno, a Hilero mismo en su momento, que por ahí no nos contestaban por ahí ni los mensajes a veces. Pero bueno, estos chicos ahora, Pisani, ellos están en eso, están con el tema de las actividades estas, a ver si podemos arrancar con eso, aunque ya te repito, no es redituable, no es una solución. Sí. Después hemos pedido subsidios al Consejo Deliberante, hemos hablado también con la oposición, con todo, y se nos dice que el municipio no tiene dinero para dar subsidios. Pero bueno, qué sé yo, ves protestas en la municipalidad todos los días y algunos rubros los consiguen. Nosotros no tenemos un gremio que nos defienda. No, presente, claro. Claro, es toda una situación, viste, es complicado, ¿no? Ay, Walter, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo para con ABC Radio. Esperemos que se solucione, por lo menos los han escuchado, ya sea, Miguel Lungi hijo y Juan Martín Pisani han estado reunidos con ustedes, conocen y están en autos de la problemática, así que puedan tener realmente una respuesta positiva y cuanto antes, porque el tema es urgente. Claro, y obviamente, sí, a eso se le suman todos los gastos fijos que tenemos nosotros por mes, tipo alquileres, porque la mayoría paga alquiler, sí, que rondan entre los 20 y los 50 mil pesos por mes, claro, entre una cancha y otra, las boletas de la luz, vas a la usina y nos dicen que es con interés toda la refinanciación que sea, y no nos sirve. No alcanza. No hemos recibido ningún tipo de ayuda de nada. Prácticamente. Así que bueno. Estaba pensando así ahora recién, viste que hay muchas escuelas de danzas y demás, o algunos rubros que se han abierto, pero no tienen el espacio suficiente porque tienen que tener obviamente una distancia de 2 metros entre persona y persona. ¿No han tenido tampoco alguna consulta para alquilarles, aunque sea momentáneamente, la cancha para otra actividad que se requiera más espacio? Bueno, ahí tocaste un tema fundamental también, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Nosotros, como alquiler de predios, tenemos nuestra habilitación, que la podemos habilitar, o sea, activar para cualquier tipo de actividad deportiva. Ajá. Hemos dado entrenamiento de arqueros, funcionales, lo que sea. Y ahora nos están diciendo que por eso esas actividades nuevas que se presentaron, que requerimos de una habilitación. Entonces, estamos medio todos locos, ¿no? Porque claro, prácticamente hace sí. Nosotros la cancha la alquilábamos para todos, o sea, es nuestro lugar, en sí, ¿no? Y lo sí. tenemos en la habilitación. Y ahora, el otro día nos dicen, no, tienen que aprobarlo y por ahí se necesita algún tipo de habilitación. Entonces, es todo un tema, ¿viste? Y por ahí hablamos por ahí con los gimnasios o lo que sea, que por ahí es cierto lo que me decís, que no les entra a toda la gente. Pero ellos mismos a veces nos dicen que bueno, que no están trabajando al tope tampoco, ¿no? Porque recién abrieron la semana pasada y por ahí están bien con la cantidad de gente que tienen y tratan de aprovechar todo lo que tienen. Y es lógico y es justo también, ¿no? Bien. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes por escucharnos. Hasta luego. Muchas gracias.